Sí, buenas, con don Manolo. Estaba esperando que me llamara. Escúchame bien, hijo de puta. ¿Qué pasó, mano? Memorízatelo bien, hijo de puta. Apréndetelo bien, hijo de puta. Escríbelo bien, hijo de puta. No me joda más la existencia de mi maldita vida. Y por si no te lo he dicho, cállate en tu madre, hijo de puta. This is the first one, right? Yeah, primero. ¿Este es el de la inspección? Vamos a checar. Yo creo, porque hay uno que es funny, que es de la inspección. Let me hear. Hello. Yes, may I speak with the superintendent of the building, please? He's in. Excuse me? He's in, me. What is your name, sir? Manuel. Yes, and you're the building superintendent. Yes. Okay, we're calling because we need to go into the building and do an inspection. Excuse me? Estamos llamando because we gotta go into the building para hacer una inspección de las ventanas porque los niños se caen. ¿Ventanas de dónde? ¡Nuevas todas! ¿Cuál es tú por aquí, 43 años? Why are you screaming at me, sir? Because tengo muchas cosas que hacer. I have things that do, and you bother me. I am what? You bother me. I am bothering you? Yes, you are. You cranky old man? Repíteme. Okay, I'll say it in Spanish. Cabeza huevo. Esa es la puta de tu madre. No le van a coger el pendejo, se lo dije la última vez. Te lo voy a deletrear. No me gusta. ¡Te lo voy a deletrear! ¡No me joda! ¡Ay, conchale! Este es cortito, aquí no lo pudimos tener mucho tiempo. Let's hear. ¡Hello! Sí, buenas, con mamá. ¿Eh? ¿Que se puede hablar con mamá? ¿Qué mamá? Mamá, no lo cabes de huevo. ¡Ay, pero coño, será que el diablo no sale! ¡El diablo debía salir y llevarme, coñazo! Oh, God. All right, here's the next one. Hello. Hello, sí, con Manolo, por favor. No se encuentra. Ah, ese, ¿cómo es? ¿Relito? Relito, ¿qué? Israelita, el hijo de Manolo. Ah. Hello. Hello, sí, con Manolo, por favor. No se encuentra. ¿Quién, Israel? Ajá. Es del vacilón. No he querido coger más el teléfono, el tipo está encabronado. Pónmelo, dile que alguien llamando para una cosa de un trabajo, dale. Sí, le estoy llamando. Usted es el superintendente del edificio. Eso usted lo sabe porque usted tiene mi número. Tiene que saberlo, no me venga con preguntitas. Dígame, al punto. Estoy llamándole porque en relación a un trabajo. Aquí trabajo no hay ninguno. Lo que pasa es que yo soy handyman. ¿Qué significa handyman? Handyman es una persona que hace trabajo de mantenimiento. ¡Usted es bruto! ¿Por qué me llama así, caballero? Usted tiene que saber que trabajo aquí luego yo. 43 años trabajando. Sí, pero yo estoy llamando para ofrecerle mi ayuda, no, señor. Me interesa tu ayuda ni la de nadie. Trabajo solo. Mi hijita me ayuda. ¿Está listo? Yo soy más joven que usted y puedo hacer las cosas mejor. ¡Tu abuela antes que nadie me olvide! ¡Viejo cabrón! ¿Eh? ¡Viejo cabrón! ¡Debiera salirte un rámpano en el ano del pueblo, coñazo! Conrado es mi nombre, señor. ¡No, coñazo que tú te llamas! ¡Y usted se llama Manolo Cabecehuevo! ¡Pero yo también! ¡Que tú me veas! ¡Yo también! ¡Israelito! ¡Me están pagando en Calpediablo! ¡Con la misma gente, Israelito! Coño, loco, qué lío me metieron. Ay, Dios mío. Ay. Pucha, hermano, Dios mío. Después... Después de ese día ya no cogieron más el teléfono, cambiaron el número. Después logramos conseguir el número de nuevo. Y entonces llamamos para hacerle un mariachi, ¿fue? Sí, sí. Okay. Vaya. ¡Hola! Compra haciendo peticiones, aquí tenemos ahora la nueva rola Manolo Cabecehuevo. Manolo Cabeza de Huevo, me dan ganas de pujar. ¡Ahora, Manolo! ¿Cuál quieres escuchar ahora, Manolo? ¡Pégame la pepa de tu madre! ¡La pepa de tu madre! ¡Cántame la cabrón! ¡Yo quiero eso otra vez! ¡Dale, Manolo! Lo que queda es la llamada que siempre le tenemos que hacer después para pedirle permiso para poder usar el caíste y para que escuchen. Hello. Manolo, de aquí del vacilón. Yo sé de dónde es, ya, yo sé de dónde es. La mayor. Ya yo juré por la madre que los había por ustedes que no me corren, pendejo, no me van a coger más, ya, yo sé. Estamos llamando para pedirle permiso para poner las llamadas al aire. Pon lo que te dé tu maldita gana para que ponga esto por la radio. Toma, coñazo, hijo de la gran puta.